Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Nuevo programa de La Botica de Satán aquí en Radio Nauta FM 106.3. Buenas noches, Walter. Buenas noches, buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos. Empezando hoy en un día extremadamente frío y un poquito tarde, me parece. Tarde, pero seguro, como sobre el pucho. Como el programa que nos solía preceder. Se complicó, bueno, a veces el micro, la limusín no llevaba tiempo. Y el chofer se quedó comiendo caviar. Y la nieve de Don Barredora no pasó y no pudimos sacar la Toyota Hilux. Impresionante la nieve, la verdad. Podríamos sacar los esquíes, ¿no les parece? Sí, ahí en mis pagos, no, esto, en, bueno, y en tus pagos también. Sí, sí. En mis pagos mendocinos están todos mis amiguitos subiendo las fotos de Facebook jugando con la nieve, el muñequito de nieve clásico, y toda la... ¿No hay iglúes? Bueno, no. En Bariloche son un clásico. Los iglúes, no, sí. Tanta nieve no hay. Claro, claro. No, esto es como una cosa más austera. Y ahora creo que en Bariloche tampoco está nevando tanto como para hacer iglúes, pero cuando yo era joven solía hacer. Mira vos. Bueno. Y el otro día que estuvimos hablando de los esquimales, cuando no. Cuando era joven. Cuando era más pequeño. Acá está tu madre para contar alguna anécdota enseguida, tal vez. Para avanzarme en vivo. Cuando Nicolás hacía iglúes. ¿No lo contaste la semana pasada que hablamos de los esquimales? No, me olvidé. Los Inuit, aquella... Pasa que tampoco tienen tanta calidad esos iglúes. Son iglúes para irse a vivir. Los esquimales, ¿no? En esos cubos gigantes que los cortan con una sierra y todo. Y sí, antes sí lo habrán cortado con una sierra más... Ahora no sé, con motosierra lo cortarán. ¿Qué sé? Puede ser, ¿no? Vamos a tener que hacer todo un estudio. Ahora vienen industriales ya. Vienen industriales. Premoldeados. Sí. Iglú premoldeado. Comprar los hielos cuadrados y te vienen, no sé, en avión se los tirarán porque están un poco lejos. Sí, no sé. Bueno, un programa de La Botica de Satán donde vamos a cumplir la promesa, o bueno, suponemos que cumpliremos con la promesa de hablar de el punk. El punk, así es. Habíamos dicho la semana pasada que bueno, que estaba bueno. Igual, desde nuestra visión. Porque... Sí, darles una mano, tenderles una mano pasar unos temitos a los amigos del punk. Haría bueno algún... En una de esas... Hubiera estado bueno que... Sí, que haga una columnita, sí, algo. Nosotros vamos a hablar... En una de esas nos escucha algún punk por ahí y se interesa, claro, son más que bienvenidos a hacer su segmento en nuestro programa. Puede ser, cada tanto, no te voy a decir todos los programas, pero un cada tanto, vos sabés que nosotros le hacemos un poquito al punk. Esta reticencia no me parece que no ayuda a la comunidad. Pero sí, una vez... Una vez cada tanto. Sí, además, tampoco es que sean tan... Vos le decías un punk... Que venga toda la semana y capaz que viene semana por medio, así que... Eso bardeando. No, un abrazo grande a nuestra tribu punkera. Bueno, arranquemos con algo de... Bueno, toda la relación del heavy metal y el punk. Vamos a ir con Sepultura, del disco Chaos ED, el tema de Hunt, un cover de una banda que enseguida vamos a hablar un poquito, y todo el espíritu punkero poderoso ahí en las manos de Sepultura. We'll be right back. De Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, continuamos acá en Radionauta FM 106.3 en la Botica de Satán. Lo que pasaba recién era el tema de Hunt, el tema original es de New Model Army, una banda inglesa de punk, que en este caso estaba versionada por Sepultura en su disco Chaos AD, donde en ese disco Chaos AD, un clásico del metal de los 90, hay varios guiños hacia el punk. El tema que nos va a tener entretenido es un rato, que vamos a hablar bastante del punk. De hecho, de fondo estamos escuchando Dead Kennedys, una de las emblemas del movimiento punk. En esa ocasión, bueno, justamente el histórico y emblemático cantante de los Dead Kennedys, Yellow Biafra, participa en el Chaos AD en el tema Biotech is Godzilla. Claro, yo no sabía eso, y de hecho igual Sepultura tiene, todos los covers que hace son excelentes. Yo no sabía ni que The Hand ni que Biotech eran covers, y me estoy enterando ahora. No, Biotech es de Sepultura, pero claro, participa Yellow Biafra. Igual ese disco tiene varios covers, tiene Policía. Ajá. Y hay otro tema. ¿Son que todos es de punk? No me acuerdo, pero tiene un par de covers, The Hunt, Policía y algún otro que enseguida lo vamos a chequear vía ya ahí, no me acuerdo tanto. En fin, Walter. Y bueno, ligado al punk, hoy también, mira, qué justo. Me fui a ver una película acá al Cine Select, que por ahí tiene que ver el punk y la... Tiene mucho que ver. Que es la película de Simón Radowitzky, un documental sobre la vida de Simón Radowitzky, el anarquista. Que bueno, hemos hablado de él. Sí, ¿no? Hemos hablado de Simón, sí, Radowitzky. Que también el punk, ¿no? Mezcla también la música con la ideología también anarquista, una parte del punk, no todo. Una parte del punk. Gran parte. De hecho, bueno, ¿cómo es? Los Dead Kennedys en un tema, tienen un tema que se llama Nazis Punk Fuck Off, digamos. Claro. Por ese movimiento, sí, esa rispidez entre las dos facciones del punk, donde hay una bien anarco y hay otro así medio fascista, sí, cosa rara, pasa, ¿no? No sé, ¿no? ¿Qué pasa también en el metal? No, no sé, sí, si, ¿no?, se enfrentan tanto ahora, pero claro, en el metal no se enfrentan, pero pasa lo mismo. O sea, tenés un metal más de no sé, de protesta, y otro metal que bueno, como ya lo hemos hablado miles de veces, que es más nacionalista, nacional socialista. Puede ser. Bueno, contate algo de Simón Radowitzky, que es más interesante. ¿Te parece? Sí, dale. Y que, mirá qué interesante. La peli, ¿cómo está? Yo no la vi. Está bueno, un documental. Sos nuestro enviado de cine. Nada, uno que ya sabía un poco, pero para el que no sabía nada, por ahí está bueno saber. Es parte de la historia de la lucha de la Argentina, ¿no? De los movimientos de los trabajadores y los movimientos que se fueron gestando en Argentina. Radowitzky pertenecía al movimiento anarquista, y en una de las primeras manifestaciones del 1 de mayo, la policía, que estaba comandada por Ramón L. Falcón, que es el nombre que lleva la Policía Federal, la Escuela de Policía. Además, es una de las calles más, no sé si todavía... Más largas. Tiene el nombre, la segunda calle más larga de Argentina, se llama Ramón Falcón. Sí. No sé, por mi casa no pasa. Ramón Falcón también había participado en la conquista del desierto junto a Roca, ¿no? Y era platense, o... ¿Sí? Ahí ya me mataste. Porque tengo este dato, lo leí en el... No sé si sale en la película o algo, y no sé si algún hincha tripero le va a hinchar las bolas que lo diga, pero... Ramón Falcón fue uno... Hay un libro de Osvaldo Bayer sobre... fútbol, que está muy bueno, que se los recomiendo a todos, que habla un poco de los orígenes sociales del fútbol al principio, que el fútbol en la Argentina está muy ligado al anarquismo, muchas de sus camisetas lo manifiestan en el rojo y negro, y Ramón Falcón fue uno de los fundadores de Gimnasia Esgrima de La Plata y fue jugador de fútbol, así te lo digo, cuando Gimnasia Esgrima no era el club que es ahora, no era Gimnasia Esgrima. No era el tripero ni era el basurero, era un club de la élite antes de que el pueblo se lo apropiara, digamos. Seguí contando. Y bueno, en la película está interesante una parte que están los familiares de él, está una sobrina nieta. Ajá. Y bueno, sobrinos bisnietos serían. Y está interesante. Bueno, ¿qué hizo Ramón Simón con respecto a Radowitzky? Bueno, cuando fue esta represión, que mataron a obreros en una manifestación de un 1 de mayo, lo que hace Simón Radowitzky junto a otros anarquistas, preparan la venganza, que es la justicia del pueblo, le dicen ellos, matar al tirano, ¿no? Y bueno, hizo eso. Iba Falcón en un carro de esa época, sí, y Radowitzky apareció con una bomba, se la tiró dentro del coche y lo hizo volar por los aires. Sí, y lo agarraron y bueno, lo mandaron a la cárcel de Ushuaia, que era, imagínense, en esa época, el fin del mundo. Todavía el fin del mundo, imagínate. Donde se agarró tuberculosis y estuvo ahí, obviamente, en los días cercanos a la muerte de Falcón, lo tenían a pan y agua el loco, y torturado. Después, bueno, lograron un indulto, lograron hacer una fuga. Uh-huh. sus compañeros anarquistas, Miguel Arcángel Rosiña, que también hablamos de él. Hablamos el año pasado, sí. Y bueno, pero fue capturado de vuelta. Después, nuevamente, una huelga que organizaron los trabajadores de la harina, creo que era, o no me acuerdo bien ahora. Hicieron un acuerdo con Irigoyen, que era el primer gobierno elegido. Sí, Monele. Para que lo liberen. Si no seguía la huelga, lo liberaron. Pero lo deportaron a Uruguay, donde también de vuelta lo detuvieron. De vuelta lo detuvieron, sí. Lo largaron y lo detuvieron de vuelta. Y tuvo un par de años preso en una cárcel que era muy parecida a la Martín García, era una isla en Uruguay. Qué vida jodida, la verdad. Sí, bueno, después que lo liberan. Va a España. Sí, en el 36, cuando empieza la Revolución Española, se va a España. Y en España no se anota, digamos, en las filas de en el combate directo, digamos, sino que es el que estaba encargado de llevar la comida al frente de batalla. La mentalidad difícil, ¿no? Uh-huh. Bueno, después, cuando termina la guerra, cuando asume Tomás Franco el poder en España, ganan los fascistas. Sí, ganan los fascistas, se va a vivir a México. Y muere a los 64 años y trabajaba en una fábrica de juguetes. Mira qué loco. Muy. Sí, estuvo muy buena. Lástima que no, yo llegué el último día para verla. ¿Hoy era el último día? Hoy era el último día. O sea que nos estaba. Bueno, sí, si no. Así que si no la vieron, traten de conseguir el documental. Bueno. Acá tengo un poco de información sobre Lorenzo Falcón. Dice sí que nació en Buenos Aires y muy bien como Ramón tiene que ser. Ramón Falcón, sí. Ah, claro, L de Lorenzo. Pará, Ramón L. Y acá dice que en 1887 fue uno de los socios fundadores del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿Viste? Estaba chequeando la información que. No, sí, pero bueno. Es como. Bueno, en el documental aparecen un par, ¿viste? Pasa una imagen de un 1 de mayo actual donde aparecen. Punkies, digamos. Punkies. Sí, la imagen de Simón Radovisky ha sido reivindicada por, bueno, por todas las hordas anarquistas del palo y panquistas. Así es. Así que si no fueran tan under, por ahí podríamos conseguir algún tema que debe haber. No, sí, seguro que hay. La verdad que no nos preparamos no, tanto, che. No, la verdad que no. El frío nos tenía ahí echándole palito al fuego nomás. Bueno. Enseguida vamos a seguir hablando. Por ahí vamos a comentar un poquito más acerca de la relación que tiene también el punk con el anarquismo. Acá hay una nota de la revista Sudestada, que una revista que siempre recomendamos acá, que está muy buena, de política, actualidad y cultura general, donde tiene una nota de Punk Made in Argentina, donde hablan de un Invasión 88, de un compilado de bandas que salió en el año 88, y como y hay distintas opiniones sobre el punk, sobre distintos representantes de la escena punk del finales de los 80 acá en la Argentina. Porque bueno, como todo, nosotros siempre íbamos un poquito atrasados, digamos, la escena punk acá empieza en los 80, pero más que nada es a finales de los 80 donde se consolida la escena punk. Así que vamos a estar comentando un poquito de eso, y ahora vamos con un tema de los Dead Kennedys que estamos escuchando de fondo, y pegadito el tema Biotech y Godzilla, también con la participación de Yellow Biafra, del cantante de los Dead Kennedys, con Sepultura. Así es, vamos ahí. Dale. Control you, 100% natural.

Bueno, combatiendo el frío a fuerza de pogo, así que quien tenga frío, no tenga una estufita, puede hacer pogo al son de la radio. Recién pasaba, dos temas pegaditos, California Uberales de los Dead Kennedys y Biotech y Godzilla de Sepultura, con la participación de Yellow Biafra, el cantante de los Dead Kennedys, que, bueno, un personaje muy particular y así controvertido, pero un muy muy simpático personaje. En el 79 grabaron el tema que escuchamos, ese California Uberales, que Uberales, no sé cómo se pronuncia, pero es en alemán. Es una crítica que hicieron al gobernador de California, donde eran ellos, ultraconservador, entonces era como un himno nazi, con, bueno, diciendo que California se estaba llenando de nazis, y bien provocativo, así para pinchar donde duele. Después, en el año, durante ese año, Yellow Biafra se presentó a alcalde de San Francisco, porque dijo, bueno, si cualquier Gil puede ser intendente, yo voy. Además, bueno, eran unos años movidos ahí, 79, 80. Siempre, entonces el eslogan de él era: siempre hay un lugar para Yellow, que es él, digamos. Así que una de las propuestas era que los banqueros se vistiesen con trajes de payasos, y que a los policías los eligiesen los vecinos, cosa que es bastante coherente. Lo votamos. Yo, si en estas primarias tengo que votar, podríamos votar a Yellow Biafra. Y sacó 6.000 votos Yellow Biafra, y quedó cuarto entre 10 candidatos. Muy bien. Wow. ¿Qué tal? No puedo meter a oír un legislador, un senador, no sé. Y no sé, parece que no. Después también hicieron grandes críticas a la industria de la música, donde también los invitaron a un premio y bueno, compusieron una canción. Ahora por ahí es más común el músico que critica los premios, ¿no? Pero por ahí antes era como medio vanguardista. La escena punk era como que cuestionaba un montón de cosas del sistema, así, cosas que estaban muy naturalizadas. Así que bueno, un tipo muy pintoresco, Yellow Biafra, que lo escuchamos recién en Dead Kennedys y colaborando con Sepultura. Y el nombre también bien provocador. Yellow Biafra. No, el nombre de la banda. No, y Biafra también por Biafra era una república africana que era así como, lo que pasa que ahora no existe más, creo que es Somalia en este momento, no sé. Y los Dead Kennedy, sí, los Kennedy muertos, había pasado todo eso. Bueno, los Yankees tienen toda una cuestión así medio como que no se toca a Kennedy, porque le pusieron un corchazo ahí. Sí. Que nunca atraparon al asesino, ¿no? Claro, sí, es una historia. Va por ese lado, digamos, lo mataron, no agarraron al que lo hizo y como que se armó alrededor todo. Sí, imagínate, no agarraron al que lo hizo, es un. No puedes agarrar a. No te puedes agarrar al Estado norteamericano. Claro. Pero, o sea, me refiero a que en base a eso se armaron teorías de conspiración. Sí, totalmente. Bueno, entonces esto sí, debe haber sido muy provocativo también eso. Sin duda. Los Kennedys muertos. Así que eso con respecto a Yellow Biafra. Y la revista, lo que comentábamos recién, La Subestada, en la que la tapa está, no sé si es la última o la penúltima, esta es junio del 2013. Estamos en julio, así que ya debe haber salido la última, que no sé cuál es. Está Víctor Hugo Morales en la tapa. Está buena, una entrevista así bastante punzante de La Subestada, que es una revista del palo y que siempre tiene algo o muchas cosas para rescatar. Y bueno, tiene, de hecho, acá está la reseña de el documental que vos comentabas recién, Walter, de pueblo, se llama Simón, el hijo del pueblo. De Roland Goldman y Julián Trotzberg, y la nota sobre el, bueno, tiene un montón de notas. ¿Qué dice? Bueno, ahí está. Acá nos informa la producción que la última revista ya salió y que es sobre Spinetta. Sobre Spinetta. Así es. Bueno, mirá vos, sobre Spinetta, así que la pueden comprar. El flaco Spinetta, aguante el flaco Spinetta. Estoy con una tos. Bueno, Invasión 88, el punk made in Argentina. Enseguida vamos a pasar un par de bandas de estas que salieron en este compilado en el año 88. Sí, un álbum que que trascendió un montón, ese se sigue hablando de ese, que fue algo, se juntaron, armaron algo, pero sigue trascendiendo ese como un momento, un hito, digamos, en la historia del punk en Argentina. Exactamente, bueno, eso es un poco lo que dice la nota y hay distintas opiniones que enseguida vamos a estar compartiendo un poco. Ahora vamos con un temita y enseguida vamos a pasar algo de la escena punk argentina. Lo que están escuchando, por si les interesa, que la verdad es el intro del disco y suena muy bien, es una banda de hardcore de Estados Unidos que se llama Hatebreed. Este es su disco Supremacy del año 2006 y ahora vamos a escuchar el tema Destroy Everything del mismo disco. Muy bien. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radio Nauta 106.3. Teléfono 4-51-69-17. ¿Te lo perdiste? Goyeneche es uno de mis cantores favoritos de todos los géneros, ¿no? Y tuvo la suficiente inteligencia y sensibilidad como para, sin traicionar su arte, resultar también musicalmente atractivo a las nuevas generaciones. Así que es una figura muy, muy interesante y me parece que no siempre recordado y valorado en su justa medida, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos de los grandes cantores, cantantes argentinos, y nombramos a Gardel o a Mercedes Sosa, etcétera, a veces no aparece rápidamente el nombre de Goyeneche. Así que me alegro que lo recuerden al menos en el título del programa de ustedes. De Goyeneche a Tarantino, jueves a las 10 de la noche. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta. 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Bueno, una de las bandas más importantes de la escena punk de principio de los finales de los 80 y principios de los 90 era Todos Tus Muertos. Lamentablemente terminó como terminó. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado y cómo cambiaron ellos también? Estamos escuchando El Espejo, de el mejor disco de Todos Tus Muertos, el Nena Hiroshima de 1991. Un disco oscuro, punk oscuro, pero así como para adolescentes. Para adolecer, porque el punk tiene mucho que ver con el adolescente, ¿no? Es como... Bueno, de hecho, no sé, ahora no sé. Tengo acá para conozco pasar. Punk de mi edad y que... claro, puede ser que adolezca, seguro, ¿no? Pero bueno, hay todavía... Bueno, pero igual hay, o sea, tiene toda una estética de ser siempre joven, sí. Morir joven y dejar un cadáver lindo. Lehmann nos lo enseñó bastante, me parece. Claro, bueno, tiene mucho que ver con el, y, o sea, desde lo, tiene, lo estético, y la filosofía, porque también decíamos está muy ligado al anarquismo, pero también está ligado al nihilismo, esa filosofía así del descreimiento, de nada importa y todo es igual de alguna manera. Y este disco, como muchos discos, qué sé yo, los Sex Pistols, este disco de Todos Tus Muertos, muy recomendable para quien le guste el punk oscuro. Era sí, una banda que también, claro, marcó toda una época donde muchas bandas estaban apoyando todo lo que era combatiendo o resistiendo todo lo que era un proceso como los 90, ¿no? El menemismo. Muchas bandas también del metal estaban resistiendo todo ese proceso de neoliberalismo que había acá, ¿no? Todos Tus Muertos estaban entonces. Muy combativa era Todos Tus Muertos, su letra, su actitud. En muchas marchas, muchas manifestaciones de las madres, un montón de lados tocando. Eso igual lo mantuvieron incluso cuando cambiaron, porque Todos Tus Muertos después se hizo como más rapero, medio raro, pero siguieron teniendo ese mensaje de protesta que, bueno, ahora por supuesto que lo perdieron. Pero... Y hasta el Dale a Origen. Claro. Hasta el disco de Dale a Origen, que también es un muy buen disco. ¿Cuál era el que tenía San Martín, Sarmiento, Belgrano? No, eso es... ¿Más nuevo eso? Ese es el Camino Real, me parece. El Camino Real, sí. El bueno, Camino Real ya empieza toda sí. esa búsqueda rastafari claro. espiritual, ¿no? Espiritual. Claro, a eso me refería, que sin embargo, a pesar de que cambiaron en esa en ese momento, todavía tenían un mensaje de propiedad. Sí, ahí con ahí en ese tema están con la actitud María Marta. Tenés razón. Que también participaron en el Dale Origen, en el tema en 13, ¿qué te parece? Claro. Y en algún otro tema participaron, bueno, porque tenía que ver así las bandas, que sea, la actitud María Marta desde el rap, hip hop, que sé yo, que ahora es más común o más masivo, hay un montón de pibes que curten el hip hop, pero en los 90 era un ámbito bastante reducido. Uh-huh. Y sí, un montón de bandas que se juntaban para sí en ese ambiente combativo contra sí, lo que decías vos, muchísimas bandas en esa época que estaban por ahí, trascendieron algunas, pero muchas que no trascendieron también estaban muy, muy metidos en el tema de la resistencia social, ¿no? Como, uh-huh. como movimiento, como banda. El hip hop sí es un estilo que siempre mantuvo la queja social, digamos. También, como en todos los estilos. Ahí después lo agarran y lo comercializan. Pero bueno, digo que todos estos chicos que vos decís que eran pocos en aquella época son los que mamaron de eso y hoy en día. Sí, la actitud María Marta, no sé si siguen tocando. Sí, en esa época también tocaban con bandas punk, compartían escenario y con bandas de metal. También se compartían las resistencias. De una. Y una de las cosas que estábamos hablando del Invasión 88, que recién. Ahí una oyente se arrimaba y decía que tenía el cassette de Invasión 88 y se lo prestó un punk y nunca se lo devolvió. Los riesgos que se corren. Bueno, todas las bandas que participaron de Invasión 88 decían que la única banda que sonaba profesional así a nivel sonido y puesta era Todos Tus Muertos. Que después, bueno, fue la primera en firmar con una multinacional, con la RCA. Pero bueno, eso ya es otra historia. Después hicieron su propio disco, su ¿No propio... ¿Fueron los Violadores los primeros? ¿Los? Los Violadores, ¿no? Sí, creo que sí. Pero a los Violadores son anteriores. Anteriores. Sí. Claro, más 80 son. Sí. Todos Tus Muertos como que más 90. Todos Tus Muertos sacó el primer disco, Todos Tus Muertos, en el 88. Claro. Después en el 91 Nena Hiroshima, en el 94 Dale Origen, que es un muy buen disco. Tiene todo ese cruce con reggae, con hip hop, sí, con música latinoamericana, africana, de todo. Tiene de todo, está muy bueno. Un disco de esos que marcó un antes y un después también en la donde se iban abriendo caminos. Bueno, ellos mismos abrieron tanto el camino que después terminaron haciendo cualquier gilada. Pero bueno, esa es otra historia y realmente Fidel Nadal impresentable. También tal vez tendría que haber hecho No te damos la mano. ¿Cómo? Fidel Nadal, no te damos la mano. No te damos la mano, es más, tal vez podría haber tomado escuela de Sid Vicious y dejar un cadáver lindo y no seguir haciendo. Ya es la segunda semana consecutiva que le deseamos algo así a alguien. ¿A quién fue el anterior? No me acuerdo, creo que había sido Yorio. ¿Quién? ¿Yorio? No. No sé. No. ¿Habrá sido vos? Ese. No fui yo. No. Hemos tenido esta conversación, yo me acuerdo. Bueno, tal vez tras bambalinas. Yo no me acuerdo. Sí, estoy con la tos que no me mata. Bueno, vamos con El Chupadero. Así es, vamos un, ahí. Un temazo también de este disco. Sistema, con tu mente pusieron. Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Continuando en la Botica de Satán aquí en Radionauta FM 106.3, el teléfono para comunicarse es el 451-6917. También se pueden comunicar con nosotros a Botica Separado de Satán. Nos buscan en Facebook y ese es nuestro perfil de Facebook. Y también nos pueden escuchar a través de internet en radionautafm.wordpress.com. En ese sitio también pueden descargar y escuchar los programas anteriores y también pueden ver la programación de la radio, por supuesto. Un programa casi ya la mitad venimos dedicados al punk, algo que no acostumbramos. Estamos escuchando de fondo Battery. Este es un programa de metal, pero hoy nos hemos dedicado un poco, nos hemos puesto las crestas, la mitad del programa, bien. El chaleco de jean. ¿Te bien. Pusiste el chaleco de jean, Walter, alguna vez? Sí, por supuesto. Muy bien. Arriba de la de cuero. Acá se compró una campera de cuero el Ejército de Salvación. Vean cómo me influencian, dense qué cuenta, ¿no? El Ejército de Salvación es una fuente inagotable de ropa para... Impresionante los precios y la calidad, porque es ropa donada, ¿no? Pero excelente. Capaz que están vendiendo lo del Ejército de Salvación, la ropa donada por las inundaciones. ¿Qué artera? Razón había tanta cantidad. Y sí, es muy probable. ¿Qué artera la gente que se queda con ropa de las donaciones, no? Gente criticable. Sí, así es. Después los ves con esas remeras de colores que andan por acá caminando por la radio. No se sabe por qué tenés esa remera, no se sabe. Así que bueno, Ejército de Salvación, ¿a dónde hay? ¿En Cuatro? ¿Por ahí? ¿Cómo? ¿En Cuatro Diagonal 78? No, en Capital. Ah, te fuiste. Pero clase de conversación. Salvó, pero en Capital. Al Army of Salvation. De Capital. No, si creías que era careta, estabas muy equivocado. Qué careta que sos. Nada. En un barrio, en medio de la nada. Así que, bueno. Yo pensé que era el de acá de Cuatro. Sí, el de Cuatro. Ese Ejército de Salvación me ha dado un escritorio. Un escritorio por 120 pesos, no me acuerdo. Pero bueno, también ¿a quién le estamos dando plata? Así es, pero ¿a quién le estamos dando plata? En estas sinapsis cerebrales que yo hago, les recomiendo una película que se llama, una película finlandesa que se llama El hombre sin pasado, donde el tipo trabaja en el ejército de salvación. Está muy buena. Así que si alguien está escuchando y quiere una película extraña para ver, Finlandia, El hombre sin pasado. Vamos a ir terminando con el tópico punk. Así es. Y en esto, bueno, ahora un tramo largo de muchas bandas punk. Sí, ya una hora de punk es suficiente. Pero lo cerramos así, así como si nada. Así como. Y sí. Sin ninguna anarquía, nada. Y enseguida va a venir la anarquía. Pero. No sé, ¿qué querés que meemos el escritorio? No, no sé, vamos cerrando con dos bandas que. Marcaron también un poco ya la segunda ola de punk. Sí, ya sería la segunda ola de punk de los 90 argentinos. De hecho, claro, los dos discos son del 1994. Estamos hablando de Flema de 2 minutos. Uno es El Exceso y el otro es Valentina Alsina. Qué discazo. Los dos discazos, sí. Tenemos Metamorfosis Adolescente, Hombre Vicioso y Barricada. Bueno, dale, vamos con eso y cerramos el punk por hoy y por un rato. We'll be right back. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¿Te lo perdiste? Dame pa' matarla el sindicato en el hogar. Dame pa' matarle, este es un sindicato de todos los obreros que deben a que los mato, el que te encuentre el movimiento obrero, que tú sabes que llegaron los raperos sinceros, porque soy callejero, vengo de la calle, tú sabes con mucho esmero, yo ya a ti te quiero, y con el sindicato del obrero, ¿qué quieres tú que te diga, compañero? Esto es lo que somos con barba guerrillero, con patilla, luchamos de pie, no morimos de rodillas, esto es lo que somos, compañero, venga y se decale este freestyle, esto es lo que hay, llegaron los samuráis, así que blum, blum, blum, bye, bye, bye, bye. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Miércoles a las 10 de la noche. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopulareslp.com.ar. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Para quien no conoce, Arch Enemy está cantando. Se lo dedico a la turca esa cortina. Esa cortina. La copa atrás del vidrio, copada con Arch Enemy. ¿Qué más? Este es otro tema que nos va a dejar picando hasta que lo pasen. Sí. Pero dejémoslo para más adelante, porque no hace mucho que lo puse. Dale. Bueno, enseguida vamos a. Bueno, eso también quiere decir que estamos ya entrando en la parte más satánica de la Botica por de Satán. Por supuesto, por supuesto. Que no dejamos, tenga duda que yo lo vengo organizando acá. Dejamos porque... la birra y agarramos las. O no sé. Sí, la birra y agarramos las bebidas más. Para los que no saben, atrás del micrófono, acá hay todo un sindicato y hay que votar y es todo un quilombo. Así que recién para el final empieza la parte más. Mirá que... Claro, tuvo la asamblea decidiendo a ver con qué vamos a seguir. Recién ahora. Al final la puja logra meter los temas más violentos. Los temas más violentos para el final. Para hacer el suave paso con la gente de quién resistirá. Exacto. Cuando el arte ataque. ¿Quién resistirá cuando el metal ataque? ¿Quién resistirá? No sé, Alejandro Sanz o... Va, Castro. Cristian Castro. Estuve escuchando el programa, el anterior, si lo quieren escuchar, un programa imperdible de la Botica de Satán, donde analizamos toda la nueva tendencia de Cristian Castro hacia el metal. Un poco hablamos hoy del punk, y que el punk tiene muchísimo que ver con el metal en los 80, y hay bandas en las que se puede escuchar la influencia muy marcada, donde en realidad todavía los palos no estaban tan divididos como ahora, donde solemos etiquetar y rotular todas las músicas que escuchamos. Entonces por ahí hay el, yo pensaba un poco en este tópico que nos habíamos puesto, el primer disco de Maiden, por ejemplo, tiene un sonido muy punk. Ese disco, el Maiden, Iron Maiden del 1980, es un disco que vos lo escuchás, sí, y es totalmente muy punk. O sea, lo mismo pasa con el black metal noruego originario, digamos, vos escuchás las baterías y punk, Gorgoroth, es muy punk, punk. Sí. Este, Motorhead, otra banda que esa creo que es la banda que más aúna los dos públicos. Estilo, ¿no? Los dos públicos. O sea que vos vas. No, yo no he ido a ver a Motorhead, pero sí, vos sí fuiste. Sí, fui a uno. Sí. Junta a los públicos. Y están ahí los. Es como un referente, sí, así más amplio. Y además, es muy referente de los dos estilos. De los dos, sí. Y encima todas las generaciones que atraviesa Motorhead, ¿no? Y sí, muchas, varias, pues. Bueno, después todo el metal de los 90, donde, bueno, arrancamos escuchando Sepultura, todo el metal de los 90 es realmente la cruza entre el, o sea, el hardcore nace de eso, de la cruza del trash con un poco algunos elementos medio hip hop también. Sí, ojo, ese hardcore que escuchamos hoy, que es bien mezcla con metal, que se llama Hybrid, es 2006, es bien moderno, digamos. Claro. Pero digo, las primeras bandas de metal industrial, Sepultura, Pantera mismo, donde está mezclado la sonoridad y por ahí la actitud punk en Sepultura, como que calza justo. Es los discos, no los primeros discos, pero a partir de los 90, a partir del Arise o el, sí, también recordamos el Chaos AD. ¿Cómo? En Megadeth con Anarchy in the UK. Y Megadeth también hizo. Y bueno, el thrash tiene mucho que ver con el punk. Sí, tiene mucho que ver. Es bien la mezcla del metal, sí, con. Sí, aparte arranca criticando a todo lo que era el sistema y la comercialización de la música, ¿no? Y la actitud de los músicos, ¿no? Sí, sí, es una corriente muy crítica la del thrash, y toma todos esos elementos. Bueno, hay el primer disco de Metallica también se nota. Ese. Mirá, no lo había, claro, pensado. 1983, el Kill Em All. Enseguida tendríamos que pasar. Sí, ese disco es bien punkero y bien trashero. Bueno, el thrash old school, el thrash bien 80, tiene todas esas influencias de los sonidos punk. Y el punk también tiene la influencia del trash después, ¿no? Porque se fue mezclando, claro. Y como decíamos también mucho como en los 90, mucho con los sonidos así onda hip hop en Estados Unidos, sobre todo las bandas de trash. Así que bueno, todo una mezcla de estilos. Una mezcla de estilos que se dio por allá por los 80. Vamos ahora sí a cerrar con el tema de Ramones de Motorhead. ¿Estás seguro? Se cierra acá este círculo. Ponemos un moño. Ya lo cerramos tres veces. Esto es como. Sí. Nos copamos, me parece. Nos copamos. Lo que pasa es que vamos encontrando y después queda. Sí, sin duda. Nos queda, van a quedar. Quedamos con ganas. Con Kill Em All. Y tema quedaría de Mega, de Anarchy in the UK por Mega. Sí. Casi cerrado, digamos. Casi cerrado. Digamos que vamos a ir empezando a cerrar este. Sí, tiene una línea difusa. Tipo 10 va cerrando. Vamos a ir cerrando. Vamos ahí con Motorhead del disco 1916, Ramones. We'll be right back. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Continuamos en la Botica de Satán aquí en Radio Nauta FM 106.3. Las vías para comunicarse: el teléfono 451-6917. También se pueden comunicar con nosotros a Botica Separado de Satán. Ahí nos agregan a Facebook y hacen todo lo referido a Facebook: toques, asistirés y me gusta, etcétera. También se pueden acercar aquí al Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Se pueden acercar hoy, que hay un montón de actividades. Ahí está a full. No, está la guerra de nieve, el... No, hoy no se acerca. La batalla del calentamiento. No da para que se acerquen. La semana que viene se acerca. Sí, sí. Va a estar abierta la... Tapicería. La pizzería. Hoy no hay nada, así que estamos nosotros, si quieren acercarse con la birrita. Con algo... Y unas papitas, algo para papear, porque si vienen con... O una sopa que hace frío, una sopita de verdura. Aquellos locros que nos comíamos, Walter. Claro, algo de eso. Qué recuerdos aquellos. Si se acercan, que sea para eso. Estábamos... ¿Te acordás cuando dábamos receta de cómo hacer una buena sopa? Hace unos días, sí. Que todavía continúa la ola polar azotando a todos, a los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Bueno, una jornada cargada de información deportiva, se podría decir. Enseguida vamos a tener la columna del deporte. Si a usted le parece que así sea, siempre está dispuesto la Botica de Satán a escuchar sus... La gente me para por la calle, me dice, ¿cuándo va a volver la...? Estoy desinformado deportivamente. Ya no sé quién juega con quién. Yo le digo, no, si está en receso el campeonato. Todavía no he empezado el torneo Apertura 2013. Pero me dicen, necesitamos esas reflexiones. Y yo creo que hoy es un día indicado por ahí para hacer algún golcito, sí, para calentar un poco las gambas, porque está muy muy cargada de información el ámbito deportivo. Y además creo que Deportnauta no está saliendo. Creo que están de receso de receso invernal, y eso a la gente la pone muy nerviosa, porque si no tenemos información deportiva es como que no tenemos que hablar. En cambio nosotros estamos haciendo la pretemporada todavía. Y sí, nosotros estamos acá firme de pie junto al pueblo como Crónica TV, carajo. Bueno. ¿Y qué tenés para contar? Del deporte, no, lo voy a contar enseguida. No, lo voy a dejar ya me dejaste con la cara. Ahora, en un ratito. ¿Cómo? ¿Ahora en un ratito? ¿O querés que vamos ahora? Ahora en un ratito. Y bueno, en un ratito lo vamos a dejar. Bueno, pero una de las primicias es que el... No, en un ratito. No, es otra cosa. Dale. El DT del Barcelona, Walter, ¿sabes quién es el técnico del Barcelona? Sí. Porque no... ¿Quién es? ¿Qué tiene otro nuevo ahora? Ah, bueno, eso es lo que vamos a ver después en la columna de... ¿Cómo le podemos poner? ¿Qué onda? ¿Qué quieren con Argentina? Porque sí, me parece que es un argentino, ¿no? Es un argentino. Ay, papa argentino, ahora DT del Barcelona argentino. Estamos... El mejor del mundo argentino, ¿qué quieren? Hechas unas locas. Falta que el petróleo sea argentino y claro, ya parecemos... Estaría bueno, ¿no? Somos una potencia mundial. Wow. Tenemos un pedazo de la Antártida, el Papa argentino, el Dios es argentino, como... ¿No sé? Claro. ¿Quién más? ¿Qué más? Y bueno, ahora tenemos el DT del Barcelona, es argentino. Faltaría que la Argentina sea lo argentino y ya estamos, pero... Estamos hechos, Walter, pero eso es demasiado. El Tata Martino, el que fue técnico de Paraguay hace un par de años y este campeonato fue el campeón con Newell's Old Boys de Rosario, así que es el nuevo técnico del Barcelona. Igual esto ya lo sabe todo el mundo. Menos yo, lo sabe todo el mundo. Bueno, yo te informo para que salgas a la calle y tengas de que hablar otro tópico que no sea el frío. Viste que todo el mundo... ¡Qué tiempo loco! ¡Qué frío, ¿no? ¡Qué frío! Pero bueno, eso rompe el hielo, valga la redundancia, con los vecinos, ¿no? La gente sale ahí cagada de frío. O como hoy, el corte de luz también. Estoy haciendo cada vez más... Sí, se cortó la luz en La Plata. Vos porque sos de otra ciudad. Sí, no, pero ayer se habrá cortado en varios lados también. Así vale. Es, ayer se cortó en mi casa. Esas peripecias son sí, las hubo que hubo cortes en Berizo. Creo que fueron por los cortes de luz o cortes de calle también por ese tema. Creo, en realidad no estoy informado porque estuve muy alejado de todo lo que es información. De pretemporada, estuviste sí. en un retiro ¿qué? No escuché nada de noticias hoy, así que... Nada de noticias, bueno, entonces te va a venir muy bien la columna de deporte que tiene una cortina muy alegórica a la información de estos últimos días, para no decir del día de hoy, porque estaría mintiendo. ¿Les parece que sigamos con esta cortina, se le puede decir, de metal extremo con la que habíamos empezado la semana pasada? Dale. Bueno, así como quien no quiere la cosa, vamos con el... Así es, acá tenemos la banda Climatic Terra, que tocan death, thrash metal. Son de acá de Buenos Aires y empezaron en el 2004. Vamos ahora con Indignation. To the new school. La Botica de Satán, un programa de metal. Barcelona, Barcelona. Bueno, bienvenidos a este rincón que tenemos dedicado al deporte aquí en la Botica de Satán. Ya que fuimos el primer programa en hablar de deporte, y después cuando Depornauta nos desfenestró, ahora que están de vacaciones aprovechamos para hacer de nuestras... Cuando el gato no está, los ratones bailan, como quien dice. Como bien dice la cortina, ya que ya es un clásico de los clásicos dentro de la Botica de Satán, Barcelona por Freddie Mercury y Montserrat Caballé, apertura de las Olimpiadas Barcelona 1992, un hermoso tema, un hermoso disco donde pueden encontrar excelentes temas de Freddie Mercury con Montserrat Caballé, para quien gusta de disfrutar, de paladear tan delicadas y sutiles voces. Barcelona, el tema que nos tiene por hoy, ya algo habíamos dicho, pero mañana parece que es el día M. Mañana será el día M, a pesar de que hoy es miércoles, mañana que es jueves, que empieza con J, mañana es el día M, el día que llega Martino, justamente el Tata Martino, a el Barcelona, y donde va a ser presentado como el nuevo técnico de esta institución, que es que nos tiene a los amantes del balompié, el deporte más popular del mundo, como un admirador de la escuela del Barcelona. Porque aunque no no sé, ustedes que no son tan futboleros, ¿qué dicen, carajo? Les da lo mismo. Te dejo opinar a vos, Nico. Sí, poco me importa. Yo les estoy tratando de entrar ahí. No han visto jugar al Barcelona. Por más que no te guste, vos ves, es como ir al teatro. Yo no lo vi nunca, sí. Te lo juro. Nunca. Pero en la tele, yo tampoco. No, de verdad, yo tampoco los vi nunca. Pero no, si me pones un partido, qué sé yo, lo veo. Es un deporte más. Messi, no lo conocen. Lo vi en la selección, ¿no? Son unos degenerados, son unos. Y sí, la selección yo también la veo, es que es inevitable. Y por eso no, todavía no me sorprendió mucho. Pero la selección nacional es un ministerio más del Estado, que ustedes la ven, y el Barcelona, claro, está mucho mejor verlo a los gallegos esto que... Pero bueno, se armó el debate. Primero que no son gallegos, primero que es Barcelona, que le llegaba a decir gallegos, y bueno, tenés razón, tío. Son catalanes, y después que bueno, que hay gente de todo el mundo jugando ahí, sí. Y que es muy también, no lo vi nunca. No lo viste nunca, y no te dan ganas de verlo. Yo te digo, Walter, es como ir al teatro, es como ver algo, es como que vayas a ver el lago de los cisnes. Vos decís que lo vea ahora. Y por ahí lo voy a ver, ¿eh? A mí me da la impresión de que está todo armado siempre que lo ve. Y bueno, parece que estuviera todo armado. Seguramente es coreográfico. ¿Qué coreográfico? Para eso me veo un teatro. Bueno, te estoy diciendo, pero el fútbol, que es la dinámica de lo impensado. De hecho, bueno, el Barcelona perdió la otra vez perdió por goleada, que lo estuvimos diciendo acá, con el Bayern Múnich, que se consagró campeón de Europa, y también perdió hoy con el Bayern Múnich, otra vez un amistoso Bayern Múnich, que está siendo dirigido en este momento por el ex entrenador del Barcelona, que era Pep Guardiola. Tampoco lo tienen. Qué nombre. Me largaron en una banda que lo escuché que tocaba. Me largaron a la cancha con... Bueno, ¿qué quieren que les diga? Me están bajando... Vos sabés, mi deporte preferido es el coso. El coso, no, la chancla. Esto no lo había discutido nunca. El metal, perdón. El deporte en nuestra sociedad está muy arraigado. O sea, no te voy a discutir que hagas un segmento. Me parece perfecto. Bueno, bueno, yo entonces solamente quería decir... Te dejamos solo, digamos. Claro, eso no nos podés pedir porque no va a suceder. Bueno, somos tu suplente en el equipo, digamos. Ya no me dieron ganas de decir más nada. Bueno, va a ser presentado el Tata Martino, que como les dije había sido... Ah, el que fue director técnico de Newell's. ¿Y de...? Y de la selección de Paraguay. Muy bien, ¿viste? Walter. Y los llevó ahí nomás. Estuvieron ahí, jugaron muy bien. Jugaron muy bien cuando fueron dirigidos por el Tata Martino. Y y bueno, Newell's Old Boys, que salió campeón. Pero Cruyff, uno de los emblemas, uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol, junto con Maradona, Pelé, Cruyff, es conocido y es un emblema del Barcelona. También fue un emblema del Barcelona y del Ajax de Holanda. También dijo: no lo conozco a ese entrenador, dijo. Ahí como que, porque siempre es medio provocativo ese Cruyff, ¿viste? No tiene otra cosa que hacer, está viejo, está ahí olvidado. Entonces es como, bueno, también esas son las artimañas que usan. ¿Y a este quién lo conoce? Los ídolos caídos, ¿viste? Usan esas artimañas. Entonces, como también las han usado otros, bueno, en fin. Dice que no lo conoce y que no sé qué. Bueno, que no lo conoce, que no tiene nada que decir sobre Martino. Y bueno, así que muy interesante que pase el Tata Martino. Para la gente que nos apasione el deporte, el fútbol particularmente, es interesante. Como vos decías, falta que el petróleo y la Argentina sea de los argentinos y ya tenemos un país de la reputa madre. Che, ¿y vos decís que lo va a tener en cuenta a Messi para el equipo? Yo creo que sí, porque son argentinos. Otro argentino que pasaron por el Barcelona es Diego Armando. Sí. Y Juan Román Riquelme también pasó por el Barcelona. No tuvo un paso de lo más glorioso, Riquelme. Como en Boca. Qué debate, Walter. Mirándome, vos sí que querés debatir. Hasta yo sé que te estás metiendo en un lugar muy complicado. Boquita que está armando su equipo. Que acá dice Silva que, bueno, Bianchi también es un tipo muy, muy provocativo, muy polémico, etcétera. No vamos a hablar de Boca, pero siendo que le fue muy mal en el campeonato que terminó recién y que en el cual se consagró campeón Newell's Old Boys, Boca está tratando de armar y de tratar de hacer una buena letra, no vaya a ser que le pase lo que le pasó a Independiente, el club de Caballito que se mudó a Avellaneda por allá por los años 20, que este año va a militar en la B Nacional. Así que también está haciendo sus refuerzos Independiente también para afrontar ese difícil campeonato que es la B Nacional. Bueno, no voy a decir más nada de deporte porque no les importa un carajo. A tus oyentes sí, puede ser. Tal vez, no lo sé. Tal vez está se pueden comunicar al 451-6917 y decir, sí, está bien, yo me informo deportivamente con la Botica de Satán, o decir, hijo de puta, callate y pasá Whiplash. Acá tenemos Metallica, ¿o no? Seguimos con las líneas difusas entre el metal y el punk. Así que Whiplash de Metallica, el Kill Em All. Exactamente. Vamos ahí. We'll be right back.

Uno de sus temáticas es el invierno, sí. Inmortal. Sí, es que de hecho Inmortal tiene toda una temática que se inventaron ellos, que inventaron un dios que es del invierno, que es un cuervo. Mirá vos. Así que yo he visto los videos ahí en YouTube, están muy buenos los de Inmortal, los conocerán. Sí, la otra vez vi uno en la nieve, estaban tocando. Bueno, sí, eso. Algunos son muy ridículos, ahora se han mejorado, pero al principio yo creo que lo hacían a propósito, digamos, que eran parodia de sí mismos. Eran parodia de sí mismos. Hay que tener mucho sentido del humor para hacer parodia de sí mismos. Sí, y grabar un video y quedarse de frío ahí. No tienen muchas entrevistas ellos, pero bueno, paso a rescatar de hecho que es una de las pocas bandas noruegas. Yo lo he visto ¿cómo es que se llama? En entrevistas a Abbott. Sí, pero hay pocas. Hay un par. Hay una que sale riéndose del tipo este, Barbie Kernes. Del de Burso. No, porque él dice: la verdad que condenamos a las personas que queman iglesias y que. Porque la verdad que es al pedo, porque vos quemas una iglesia y el Estado te saca plata para construirla de nuevo, es la explicación que da él. Uh-huh. Pero que le parecía, digamos, ridículo. Y después dice, porque y por otro lado podés terminar en cana, dice, se caga de la risa el chaval. Del hablando de Varga. Claro. No sabemos en qué terminó ese asunto que el otro día estuvimos. Está libre. Está libre. Así es. It's free. ¿Qué tal el English? Igual hay tiempo para hacer la entrevista a Inmortal, ¿no? Porque como no se van a morir nunca. Es muy bueno. Por supuesto, toda la eternidad. Abbott. ¿Y en dónde? Y hay otra entrevistita que yo he visto en uno de los documentales sobre metal. Tenés razón. Si en el de el antropólogo sale o no. No, en el metal del mundo, no me acuerdo. En alguno de esos cosas, documentales sobre metal sale. Porque bueno, son muy característicos. Quien no los ha visto, son unos. Están ahí vestidos. El maquillaje es lo más llamativo, y unas corazas y más cosas son muy llamativas, ¿no? Claro, sé, sí, sí, qué sé yo, cómo explicarlo para quien nunca los vio a Inmortal. Las fechas, viernes 2 de agosto es dentro de dos viernes van a estar tocando en Sala Tupé, en la calle 7 y 71, a las 23 horas. Batatae Split, ¿qué tal? Splinter y Abreacción. Así que a las 23 horas, ahí en Sala Tupé, 7 y 71, 23 horas. Batatae Split. Ahí está. Me quedo pensando. ¿Y este domingo habrá en Mi Pasado Me Condena? Porque que, supuestamente iba a que ser me acordé todos los domingos. Me acordé de este domingo, pero tenía mucho frío. No estuve acá en la zona. Anduve por otros pagos. Tenía que hacer cosas del hogar, tareas del hogar, y no me... Pero sí. Sí, supuestamente era todos los domingos. No sabemos, tendríamos que contactar con Walter para... Con Néstor. Walter está acá. Para ver qué pasó con eso. Después también otra de las fechas, pero ya es para dentro de 2 meses, casi. 14 del 9. Ajá. ¿Acá en La Plata? ¿El 9 qué mes es? Noviembre. Septiembre. Bien, ¿no? Hoy no, estoy bien con los... para el 14 del 9, voy a volver a decirlo, La Hueste del Metal, Blindado, presentando su tercer CD, pero esto es en Berazategui, en la calle 16, entre Dardo no sé qué, Dardo Rocha, y 123 en Berazategui. Bueno, así que se pueden tomar el Roca y los deja ahí, son un par de estaciones nomás, sí, hasta Berazategui, un ratito. Semana encontré muchas fechas también, yo lo que pasa que son para el oeste de Capital, viste. No, a ver, tirate alguna, la que pienses que es la más mejor. A ver, ahora me tiraste. Te tiré el salvavidas de plomo, pero para que ahora te busco una. Alguna debe haber, seguro. Sí, yo también había visto un par. El tema acá es que le encontremos. La peste vuelve a invadir la ciudad, viernes 4 de octubre a las 22. Ah, 4 de octubre. No, falta un montón. Bueno, para que se anda juntando la plata. Pero, ¿quiénes tocan? A ver, Morg, Destroy the Humans, Dead Rooster, Prion y Blood Fiend. Prion, esa banda está muy buena. Sí, esta es una buena fecha. Pero extrema, extrema, quien le guste así. Cava, en Club B, Avenida Corrientes, al 5008. Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le hace. Porque, viste, ahora todo el mundo le dice Cava. Cava. No sé. Eso igual es nuevo. Antes no se usaba. Antes no. no se usaba. Estas cosas de ahora. Estos pibes de ahora. Sí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé, supongo que... ¿Desde cuándo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El primer... Desde que se hizo autónomo. El primer fue el primer... ¿Cómo se llama? Macri, ¿qué es? El jefe de gobierno. El primer jefe de gobierno fue el Chupete de la Rúa, mira. ¿Se fue? Aquí... Sí. El jefe primer de gobierno. Jefe de gobierno... Y antes que eran intendentes. No, antes eran designados por el Poder Ejecutivo. Ah, estuvo grosso, ¿te acordás? Uno que se afanó más que los otros. No sé si era, más que los otros, pero se afanó una banda. Una bandotota. Que Hermética le dedicó una parte. Fue grosso el toco que llevó al rajar en el... Mirá. Amasijando la capital. Sí. Sí, antes el jefe de gobierno de la capital era designado por el... Poder Ejecutivo, mirá. Por el Poder Ejecutivo. Después se hizo Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer jefe fue... El Chupete. El Chupete. Chupate esa mandarina. El Chupete de la Rúa. Mirá que tendría que estar preso ese tipo. En fin, con esta reflexión vamos. ¿Qué teníamos, Nico? Tenemos acá otra fecha, Cuatro Vidas, sábado 27 de julio a las 11 de la noche, en Capital, Chilabert 6261, Lugano Tatú, no sé, supongo que serán los que lo organizan. Bueno, ¿les parece que continuemos con Immortal como lo habíamos prometido? Dale, los que hablan del frío. Así es, tenemos acá The Call of the Winter Moon, o la llamada de la luna de invierno. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! De la Botica de Satán 52, la calle que no existe en La Plata. Mirá, ahí podríamos haber hablado un poco de los Illuminati, esa casta que está, es la que lleva todos los hilos de esta ciudad desde cuando se fundó, cuando cumplió 100 años la ciudad de La Plata. El otro día estuve husmeando un libro, 1982, el año en el que cumplió el centenario. Hay un montón de cosas extrañas para analizar. Algún día vamos a invitar a un Illuminati para que nos cuente acerca de las conexiones entre los siete tronos, los no sé qué, todas las cosas que tiene esotéricas la ciudad de La Plata. Bueno, ya estamos llegando al final de la Botica Satán, el programa del día de hoy. Ya tienen que venir la gente de Quien Resistirá Cuando el Arte Ataque, así que quédense acá en el aire de Radio Nauta FM 106.3 y nos vamos con lo que nos... Claro, arrancamos con el punk. Arrancamos con... Nos podemos ir con un clásico del punk. Anarquía en el Reino Unido por los Sex Pistols. Ahí está, las pistolas sexuales para todo el mundo, ¿sí o no? Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Ahí está.